Muy buenos días, mis queridas auditoras y auditores. Estamos con ustedes en la sintonía de Espacios FM 107.3. Hoy día martes 23 de octubre estamos celebrando a los remigios. Si usted desea mandar un saludo a algún remigio, llámenos al teléfono el 41 22 22 363 o bien al WhatsApp más 569 567 39535. Tengo yo aquí a mi lado a mi amiga y panelista que me acompaña siempre, mi vecina Carmencita. Ella se va a presentar ante ustedes. Buenos días. Los saludo a toda la gente de la población. Y estamos hoy día, otro día más, y menos mal que pude estar acá presente y acompañando a la señora Anita. Así que lo escuchen y estamos otro día más. Recuerden que esperamos sus llamados para comunicarnos lo que ustedes deseen, para mandar un saludo, para mandar mandar un aviso de utilidad pública o lo que ustedes quieran. Acá estamos nosotros, llámenos al 41 22 22 363, el WhatsApp, más 569 567 39 535. Bueno, y ahora nos vamos a una pausa musical. Sus pies. tan cercamente estás en mi corazón, tan mía. De la mañana, 11 minutos. Yo me acompaño de Espacios FM. Si supieras cuántas cosas han pasado, si supieras cuántas cartas te escribí, si supieras cuántas cosas me contaron hoy de ti, de ti. Si supieras cuántas veces te recuerdo, si supieras cuántas veces te soñé, si supieras que esta noche la pasé pensando en ti, en ti, en ti. Que eras como yo, reías como yo en el amor, y eras tan feliz poniendo en mí tu vida como yo. Cuántas noches te esperé, caminando por la calle y en la mesa del café, sin ti. Estamos de regreso con ustedes en Espacios FM 107.3, su programa Acompañando la Mañana. Tenemos acá un aviso de utilidad pública. Dice, se arrienda pieza amoblada a señorita que estudie o trabaje. Se ofrece ambiente familiar, internet, ducha, agua caliente y derecho a usar cocina. Interesado, llamar al 41-21-60-562. Y al celular 94-89-52-958. Esto queda a minuto de universidades y de institutos. Para algunos, si hay alguna interesada, por favor, les repito los teléfonos. el 41 21 60 562 y el 94 89 52 958. Bueno, vamos a pasar ahora a una noticia que tenemos acá. Dice, familias que rechazan donar órganos rompen récord mensual en 2018. Lista de espera siguen creciendo. En marzo del 2018, fueron 8 de cada 10 las familias que se negaron a donar los órganos de sus parientes fallecidos, complicando aún más la situación que vive el sistema de salud con listas de espera que aumentan año a año. La cifra del 82% registra la mayor negativa registrada al menos desde enero. Se trata esto de la donación de órganos. ¿Qué opina, Carmencita, tú de esto? Bueno, yo opino, señora Anita, que es bueno que la gente done sus órganos porque para que le dé posibilidad de vivir a otras personas. Sí, es verdad, pero no todos piensan igual. O pensamos igual. Yo de repente como que esto a mí me... Yo al menos... Me cuando fui a, un poco, ¿eh? Yo al menos cuando fui a renovar mi carnet, me preguntaron y sí, yo estoy en el registro civil. Fíjate que cuando a mí me preguntaron, yo debo ser bien honesta y dije que no. Yo dije, ¿sabes por qué dije que no? Porque dije yo, mira, a lo mejor pensé tontamente. A mi edad no creo que tenga muchos órganos buenos. Entonces dije, ¿qué? ¿A quién no creo que le pueda servir a nadie? Yo, en primer lugar, uso lentes, por lo tanto, mis ojos no están en condiciones de ser donados. También tengo ciertos achaques, ciertas enfermedades, yo soy una persona muy caquecosa. Entonces digo yo, ¿qué bueno podrían sacar de mí? Y eso me hizo decir que no, en realidad. Y la hora, no sé si hice bien o hice mal al respecto. No sé si debía dejarlos entendidos yo que vieran si servía para algo o no. Sí, porque, o sea, por ejemplo, yo dije que sí y, bueno, hasta aquí yo al menos no tengo problema. Y si hay algún órgano que se puedan ocupar, bienvenido sea, porque yo he visto reportajes que la gente que le ponen órganos a otras personas van a visitar y es como la familia, es como que tienen su gente, o sea, la persona que falleció como que está viva. Porque tiene algo de su órgano. Sí, pero eso no sé hasta qué punto, ¿eh? Porque a veces ni siquiera se saben los donantes. No, pero... Yo creo. Sí. No sé, yo en mi caso no sé si como que me anduve un poco achicando, pero pensé, dije, ¿qué voy a tener de bueno yo? Soy cortinista y a mis ojos ya no les van a servir. De vez en cuando soy media sorda, cuando no quiero ir, ya, tampoco. Bueno, pero yo al menos... Y muda no, cuando no quiero hablar también. Y al menos yo no pensé en eso, pero yo dije que sí. Sí, sí. Y después idea. Yo en ese tiempo estaba en Rancagua y le conté a mi mamá. Pues, y me dijo, ¿qué van a servir de tu... ¿Qué van a sacar de tu órgano? No sé, por ejemplo. Sí. Pero yo le avisé porque en caso de... Porque uno queda registrado en el registro civil. Pero fíjate que lo mío tiene arreglo, creo yo. Yo creo que es cuestión de hablarlo con sus personas de su casa y decir, bueno, ya, si sirvo para algo, ocúpenme nomás. Sí. Claro, porque también como que de repente lo pienso y como que mi conciencia también como que me dice, pucha, no, pues no es así la cuestión. Es que hay personas, señora Anita, que realmente luchan por su hígado, por un riñón o por tantos motivos. Sí, hasta por un brazo. Y también uno tiene que ponerse en el lugar del otro, porque fíjate que yo la otra vez, a veces me acuerdo yo que pensaba, decía, bueno, y si les pasara algo a mis hijos. O alguien integrante de su familia, su nieta, su nieto, no sé. Sí, es verdad. No sé, de repente uno en el momento te pillan así y uno de sorpresa. Piensa lo primero nomás que a uno se le ocurre nomás. Sí. Y a veces uno piensa de manera egoísta también ante estas cosas. Pero en realidad, fíjate que yo creo que la mejor manera de ir solucionando todas estas cosas de ego a poco. Es ponerse en el lugar del otro. Sí. Porque si yo a lo mejor un hijo mío, una nieta mía, un nieto mío necesitara y hubiera alguien que le pudiera donar, yo creo que ahí cambiaría. Mire, 180 un ejemplo, grados. Hace tiempo atrás tengo una amiga que ella tenía cáncer a las mamas. y le hacían transfusión de cuando la iban a operar necesitaban dadores de sangre. Nadie de su familia pudo donar, no porque no quisieron, pero no eran, ¿cómo se dice? Compatibles. Claro. Y yo fui y era. Bueno, yo también tuve a mí también me dieron sangre cuando tuve mi operación. En realidad yo tuve una operación más o menos complicada de 12 horas en el quirófano. Pero, y también, gracias a Dios, no faltó. Y fueron personas extrañas las que me dieron sangre, fueron a donar sangre para mí. Sí, y ahora está un poco complicado porque le hacen hartas preguntas, o sea, llenar un formulario y le sacan sangre si uno es diabético, hipertenso. Claro, yo tengo el caso, por ejemplo, de mi marido, que él en una ocasión él no pudo dar sangre para su papá porque él tenía, ahí le detectaron que tenía anemia. Ya. Y en ese caso él no pudo. No se puede. Claro. Sí. Pero bueno, mi querido vecino, yo les dejo a ustedes la interrogante para que ustedes vean, opinen, si ustedes quieren llamarnos para dar su opinión. A lo mejor yo no lo hice muy bien al negarme. Y yo les voy a reiterar el teléfono para que ustedes, si ustedes nos pueden llamar, y vean ustedes también y opinen con nosotros. El teléfono, el 41-22-22-363. La página web, que también ustedes por ahí nos pueden escuchar, es www.espaciosfm.cl. Tenemos el WhatsApp, más 569-567-39535. Ahí están para que ustedes, por cualquiera de las tres vías, uno se comuniquen con nosotros y también nos apoyen en nuestro programa. Bueno, ahora nos vamos a una pausa musical. Whatever you do, I'll do it too. Show me everything and tell me how. It all means something and yet nothing to me. Oh, I can see there's so much to learn. It's all so close and yet so far. I see myself as people see me. Oh, I just know there's something bigger out there. Makes me feel like never before. Why do I have this growing need to be beside her? Ooh, these emotions I never knew of some other world far beyond this place, beyond the trees above the clouds. Oh, I see before me a new horizon. There's a world I need to know. Iglesias. W. Yandel.

El celular 94-89-52-958. A minuto de universidades, instituto, dice. Si alguien necesita arrendar esta pieza amoblada, ya sabe ya a dónde tiene que dirigirse y llamar. Bueno, en este momento, vecina, ¿usted sabe lo que es el registro social de hogares? Yo lo veo como para saber de las personas qué puntajes tienes como para postular a los beneficios, para ver qué beneficios tienes. Ya. Bueno, en este momento viene llegando nuestro otro panelista, ¿no? Nuestro vecino Ricardo, y que él nos ayuda muchísimo también, y lo vamos a interrogar inmediatamente. Sí, porque lo habíamos echado de menos. Sí, pues, claro. Buenas tardes, don Ricardo. Buenas noches. Buenas noches. No. Queridas amigas, queridos amigos de Radio Escucha, entiéndanme. Ayer recibí una orden, orden de la panelista de este espacio, Anita María. Me dijo, vaya a consultarme a Cernatur. Y de allá vengo llegando. Ah, queremos viajar, ¿cierto? Ni siquiera me dan viático para los pasajes. Quieren pasear, pero gratis. Y más encima me pasan la lima sin piedad. Sí, pues que yo no pensé que usted era tan bien mandado, porque habíamos quedado que yo lo iba a despertar en la mañana, a las 9 de la mañana, y yo no lo hice para no molestarlo, entonces... Yo a las 9 de la mañana ya había tomado desayuno, pero ustedes saben, oficinas públicas, cuesta para que lo atiendan, tiene mucho personal que atender. Y para más desgracia tuve que esperar más todavía porque el encargado de Cernatur está nada menos que en Cañete, en un seminario. Justamente debe ser para tratar el asunto de algún beneficio para nosotros los que estamos ya, los jóvenes de cuarta edad. Exactamente. Pero ya la lima me la pasaron. Y no ten, pero está el teléfono 41 22 22 36. Para que alguien lo defienda. Mire, las mujeres son adivinas. Yo creo que las mujeres van a tener que hacerme las cartillas de loto, de guino, y por fin le ajusté. Porque, y si no, lo inventan. No, don Ricardo, mire, yo le pregunté a la señora Anita por su persona y me dijo que usted andaba haciendo esa diligencia. Que no es malo. Lo importante que, por ejemplo, don Ricardo, que usted tiene buena voluntad. Sí, sí. Y para eso hay que tener tiempo, porque uno a donde va, no, lamentablemente, hay que sacar un numerito. Y ese numerito, cuando usted llega, es el 30, 50 o 60. Y hay que estar ahí sentada esperando. Especialmente las adultas mayores son más madrugadoras que nosotros. Se saca el número primero. Ya. Entonces, y si uno está ahí, hay que darles el pase, chupa, ya no. Se demora uno. ¿Pero le fue bien, vecino, no? No, es que el encargado está en Cañete. O sea que no había ni siquiera un papelito por ahí. No, nada. Como nada. Entonces, bueno, hay que esperar hasta la próxima semana, pues igual el viernes por ahí. Ya. ¿Mm? Pero, don Ricardo, la próxima semana viene un feriado largo. Que ahí podríamos haber aprovechado, ¿ah? Podríamos haber agarrado. A ver, pero yo les tengo el... No, pero... No, no, sí está bien. El 30. Tendríamos que averiguar en el SIAM. Ya. No podemos. ¿Por qué? Tenemos programa acá. ¿El 30? ¿Quién claro. Día es el 30? Martes 30. Ah, pero yo puedo. Mis. Bueno, vamos a ir a una pausa musical en este momento y volvemos en un ratito más. Con una sonrisa puedo comprar todas esas cosas que no se venden. Con una sonrisa compro la soledad del que marcha solo por el camino. Con una sonrisa puedo comprar la mirada dura de mi enemigo. Con una sonrisa compro el dolor de aquel que dejó en la tierra su corazón. Y compraré, compraré el llanto de los niños compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré. Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé. Compraré con solo una sonrisa, compraré. Con una sonrisa puedo comprar la mirada triste del que se marcha y el futuro incierto de aquel que se quedó solo con la noche y con la mañana. Con una sonrisa puedo comprar todas esas cosas que no se venden. Con una sonrisa compro la libertad del que vive preso por el dolor. Y compraré, compraré el llanto de los niños, compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré. Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé. Compraré solo una sonrisa, compraré. Y compraré, compraré el llanto de los niños, compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré. Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé. Compraré con solo una sonrisa, compraré. Y compraré, compraré el llanto de los niños, compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré. Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé. Compraré con solo una sonrisa, compraré. Y compraré. Estamos de regreso en la compañía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Les reitero, el teléfono de la radio es 41-2222-363. La página web www.espaciosfm.cl y el WhatsApp más 569-567-39535. Una consulta, mi querido vecino. Usted, ¿qué es el registro social de hogares? El registro social de hogares es para controlar la riqueza que nosotros tenemos. Las cuentas bancarias, las acciones en grandes empresas, pues. De que nosotros, parte de edad, tercera edad, adultos, pensionados, somos grandes empresarios, pues. Entonces nos tienen que controlar cuánto estamos ganando cada mes. ¿En qué gastan la plata? No, si el gasto no importa, quieren que la gastemos, que son tantos millones, pues. Claro. Sobre todo las pensiones, pues. ¿Ah? Mi vecina acá le quedaron 15 lucas al mes porque todo lo más lo gastó en remedio y médicos particulares. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Ah? Dice aquí lo siguiente, ¿lo leyó ya usted? No, pero léalo usted nomás, léalo usted. Es importante mantener tu registro actualizado porque permite reflejar la realidad socioeconómica de tu hogar y al mismo tiempo acceder y o postular a los beneficios que entrega el Estado. Ya les conté, pues yo no tengo casa. No puedo postular arriba porque gano poco y no puedo postular abajo porque gano mucho. O sea, y eso es textual, sí. no es mentira. Además, este registro hay que renovarlo cada 30 días. ¿Todos los meses? Sí, señora. O sea que yo que lo pedí hace como 3 meses, o sea que, y está no lo puedo buscar nunca, ya está vencido. Está vencido. No le puedo creer. Rato, claro. O sea que creen que en 3 meses yo me podría haber ganado el Kino si hubiese jugado entonces y habría cambiado mi registro. Con esa plata que gastó en pasaje, claro que se compra un Kino completo. Aunque no lo gane. Entonces, ya permite, dice, corregir información con errores que provienen de bases de datos administrativas. estaría ahí, estaría. Pero ¿qué vamos a corregir si no hay nada que corregir? Somos vulnerables, mejor póngale, somos pobres nomás, pues si esa es la verdadera expresión que tenemos. Esa es la palabra. Claro. O sea, aquí, bueno, yo tengo entendido que aquí hay dos clases sociales, ¿eh? Aquí pobres y ricos, nada más. Te acabaste, te fuiste en memoria triste, así nomás es. Eso de la clase media, esa cuestión, y un puro changüeo nomás. No, sí existe, existe la clase media. ¿Te crees? Media tonta. Ah, ya. Y no existe. Entonces, la clase media tonta no existe. Digamos, porque nadie quiere entrar en la media tonta. No, no, si de hecho. En la tonta, en la clase tonta nomás. Claro. ¿Ah? Van a poner el voto todos los cada 4 años y aquí aplauso y aplauso y nada más. Entonces, chupaya, que estamos mal. Dijo, mal pelado el chancho. ¿Ah? Ahora no hay ni chancho, hay para pelarlo. No. Dice aquí, el registro social de hogares permite realizar trámites a través de www.registrosocialgov.cl. Pues, y la baja entera. Bueno, eso es lo que leo acá. ¿Ah? Porque sí, nada, sí. Nuevo no encuentro. Sí, la verdad es que a mí me dejó... A mí me gustaría complementar esta información. Complemento de información. Ir a complementar el 15-20% de aumentos de mi pensión. Y de todas las pensiones, por supuesto. Sí, pues. Si no soy yo el único. ¿Ah? Sí. Por supuesto, eso sería ser muy egoísta. ¿Ah? Pero bueno estaría. Pero ya le tengo la prensa ahí que dice que ni en 30 años más arreglarán las pensiones. Vamos mal entonces, vamos mal. Mal pelado el chancho. Nada más, claro. Qué pena, o sea, no entiendo qué estamos haciendo. Aquí hay que hacer nomás. En lo que hay nomás, en lo que los tocó. Bueno, ¿sabe que delante nosotros estábamos tocando, se leyó una información sobre la donación de órganos? Que este año ha bajado, dicen de que la gente como que ya no quiere donar sus órganos. Ay, ay, ay. ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué voy a opinar? Imagínense, lo único que yo podría dar, si yo fuera allá al banco donado, donde se donan, lo único que yo podría dar llegando allá sería dar lástima nomás. Bueno, yo le contaba acá a la vecina, a mi vecina Carmencita, acá le decía yo de que cuando yo fui a sacar carnet, porque hubo un momento en que usted iba a sacar carnet y ahí le preguntaban. Y bueno, y a mí me hicieron la pregunta y yo le dije que no. Porque también pensé lo mismo que usted. ¿Para qué? Para dar lástima. Entonces dije yo, ¿qué órgano bueno va a tener uno a estas alturas? A mí por lo menos... Tontamente pensé así, pues, pero... El corazón ya no tiene ni arreglo. Los riñones tampoco. Entonces quiere decir que... ¿Y el hígado cómo anda? ¿Para qué le voy a contar más para allá? Chupa. Pocha, la lecera, oiga. Bueno, yo pienso que en realidad, pero algo, yo creo que eso tendríamos que habérselo dejado a la ciencia, fíjese. Yo ahora pensándolo bien, y claro, le doy la razón acá a Carmencita de que nosotros, ¿quiénes somos para decidir si estamos bien o estamos mal? Los médicos tendrían que decidir. Bueno, ¿cómo les explico? ¿Ve? Sí, porque ya prácticamente la gente también se niega. Claro, como yo le explico y... Ya, aparte de dar lástima, mire, este órgano no sirve. Este otro. Y este otro le dije yo, ¿para qué me sirve? Para que vaya al baño nomás. Me... Sí, no, la verdad es que ve, nos falta nuestra autoestima, nosotros levantarla. ¿Eh? También eso de los adultos mayores también tenemos que evitar tirarnos para abajo. Sería bueno levantar la autoestima. Eso es lo principal. O que alguien le ayude a levantarla, uno por lo menos. este vecino nada que hacer. ¿Ves? Por eso que lo echamos tanto de menos. ¿Quién nos hace reír aquí? Bueno, a lo mejor aburro yo a nuestra No, por lo menos no a nosotros. No, no, pues nos hace ser más grata la mañana. Es bueno reírse también. Y es loable cuando la gente se ríe de sí misma. Sí, pues así. Porque reírse de los demás es fácil. Y no es bueno, sí. No también, es bueno, no, no, claro que no. Entonces, bueno, ya. Porque después la tortilla se da vuelta y se ríen de nosotros. Exactamente, pero, claro. Bueno, yo ahí nomás. Bueno, yo voy a leer un aviso de utilidad pública que nos ha llegado acá. Yo para después queda, irnos a una pausa musical. A don Ricardo le debe convenir este leale. También, a ver, en una de esas dice, se arrienda pieza moblada a señorita que estudie o trabaje. Se ofrece ambiente familiar, internet, ducha, agua caliente, derecho a usar cocina. Interesado, llamar al 41 21 60 562 o al celular 94 89 52 958. A minuto, dice, de universidades e institutos. Si alguien necesita una piececita. Pero dice, a mí me conviene de señorita, no tengo nada. Se dice, ponen a pollera y parte nomás, pues no, ¿cuál es el problema? No me viene, pues. Pero a lo mejor si usted llama, es que usted llega a algún arreglo y le dice que usted es un señorito. Si todo tiene arreglo, todo tiene arreglo en este mundo. Bueno, es que los señoritos como realmente eran hijos de sus papitos y con harta plata, pues yo ni papito ni plata. Pocha la de cera, o sea, que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, en todo caso ahora nos vamos, mis vecinas, a una pausa musical. Quise ayudarte y ya no estabas más. para ella que siempre la miro y además suspiro por estar cerquita de ella. Si su amor me diera, yo sí te aseguro que mi sentimiento toditos serían de ella. Además te digo, amigo querido, con toda conciencia, que ya la impaciencia me acongoja tanto que mucho he sufrido. Que la conoces, dile que la quiero, dile mis palabras. Dile tú, mi amigo, que todas las noches yo sueño con ella. Que cuando la miro yo casi me muero por estar con ella. La conoces, dile que la quiero, dile mis palabras. Dile tú, mi amigo, que todas las noches yo sueño con ella. Que cuando la miro yo casi me muero por estar con ella. Estamos de regreso en Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Bueno, aquí tenemos una noticia, dice, ranking sitúa a Chile en el top 10 de los mejores sistemas previsionales del mundo. El sistema previsional chileno fue elegido como el octavo mejor del mundo. Según el índice global de pensiones, Melbourne Mercer 2018. Con ello mejoró su posición en dos puestos con respecto al 2017, totalizando 69.3 puntos. Por favor, ¿cómo? ¿Puedes repetirlo? Me parece muy bien. Dice, ranking sitúa a Chile en el top 10 de los mejores sistemas previsionales del mundo. Qué raro, yo vi un reportaje hace algo de dos años atrás. Y en Italia estaban superiores acá a Chile. Sí, porque el top 10, imagínese, en cuanto al per cápita de $24,000. Claro, está re bueno, pero de todas nuestras radioescuchas y nuestros amigos radioescuchas, yo aseguraría que jamás ninguno gana $24,000. Es decir, dividido por 12 meses, porque es al año, ganaría $2,000 mensuales. Y $2,000 mensuales sería alrededor de 1,300,000 pesos. Qué manera de vendernos la pomada, ¿no? Sí, bueno, acá después dice, el sistema previsional chileno fue elegido como el octavo mejor del mundo, según el índice global de pensiones Mercer 2018. Con ello mejoró su posición en dos puestos con respecto al 2017, totalizando 69.3 puntos. Por lo menos ahí... Yo diría que no, porque por lo menos para los pensionados del IPS, en el último año, penúltimo año del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, eliminó definitivamente el 7%, porque... El señor presidente de ese entonces, el señor Piñera, que fue antes, que dijo haberlo eliminado, nunca lo eliminó. Perdón, vecino, yo me interesa ese tema porque fíjese que yo estoy pagando el 7%. Me no extraña. Sé, ¿será porque soy... ¿Pero usted es AFP? ¿AFP? Es que, por eso yo digo claramente los del IPS, del sistema antiguo. Y dicen que el sistema antiguo era malo. No, yo creo que esto tiene que ser para todo. Para todo pensionado, yo pienso que aquí no tenemos que hacer diferencias tampoco entre un sistema de pensiones y otro. Bueno, yo quedé, va a venir la encargada de, con un experto, uno de estos días al programa, director Grano, va a venir con un experto para aclarar los beneficios que están empezando a dar las AFP. Vamos a llamarle la próxima semana, estando con Salud y Vida, para que vengan y veamos cuáles son los beneficios que van a ir entregando las AFP. Porque aquí, descuentos, casas comerciales, eso lo hacen todo el mundo lo hace. ¿Ah? Sí, o sea, usted pero cree... ellos van a empezar a hacer descuentos en las farmacias también. O sea, la idea es que la AFP se quede. No. Si la AFP dieran los mismos beneficios de las cajas anteriores, ni un problema. Pero si no los dan, no pueden quedarse. No deben quedarse. Sería interesante un programa con ellos, ¿eh? Para vamos que realmente... Y yo creo que no tan solo uno o dos programas, y también ese, no sé, creo yo que eso es de un interés público para todos. Me gustaría tenerlo, y con si lo escuchan, yo dejo invitada al programa de 5 a 6 y media de la tarde, los días viernes, directo al grano. Pueden venir expertos de las AFP. Y también se podría hacer así, aunque sea una pinceladita aquí para las personas, nuestras auditoras que nos escuchan en la mañana. Y bueno, eso mejor estamos haciendo acá, claro. Pues estamos colaborando. O sea, claro, no tan solo para directo al grano, sino que también en la mañana hay una gran audiencia de auditores, valga la redundancia. Y que ellos, yo creo que son de interés público, de interés total esto. De interés nacional. Exacto, claro. Entonces, yo creo que debiéramos ver la posibilidad también de que, aparte de directo al grano, también acá una cosita, aunque sea una pinceladita, que nos den a entender bien. Agárrese de la colita de directo al grano usted, pues ya que lo abandonó. Ya. Es como agárrese de las manos. O sea, la cuestión, pero mire, estamos aquí, pues aquí también, pues. Por supuesto, claro. Nuestra radio escucha, debieran comentar que aquí nosotros tratamos problemas que afectan realmente a toda la nacionalidad. Exacto, sí, claro. O sea, porque por algo estamos acompañándoles en la mañana. Exacto. Y esto de la AFP, esto es un problema que no a todos nos afecta. Yo por lo menos yo pago mi 7%. O sea, yo tengo una pensión de 115 que al final vengo a sacar como 95. Porque entre el 7% menos, más la persona que seguramente es la persona que me deposita el dinero, que está pendiente de que mi plata esté todos los meses, también hay una cuotita también que se le paga, porque también no van a hacer. Le claro, sacan la colita. Claro, entonces también tenemos lo otro del a ver, sí, el 7%, y la caja que uno a veces también pertenece. Porque de vez en cuando también uno, estas cajas de compensación a uno le ayudan muchísimo en cuanto a irse de paseo un día. Pero también hay un descuento. Un descuento, aunque sea pequeño, pero ya vamos sumando ese, vamos sumando a la niña que hay que darle un tanto por ciento de los trámites que nos hace, más el 7%, o sea, uno viene a quedar como en 93, 90, ya, pongámosle 95. Pero mire, el 1% es una persona que gane ya un promedio de 200 mil pesos, digamos un promedio, les gustan mucho los promedios a todas estas autoridades nacionales, serían, a ver, 200 pesos mensuales. En un año serían 2.400. Vaya sumándolo en 5 o 10 años y con los intereses que va ganando, es dinero que se junta. Sí, pues claro. Y no es tan solo una sola persona. A mí me descuenta. Ay, casi me echo al agua. A ver. Dígalo nomás. Me descuentan 4.000 pesos mensuales. 12 por 4, 48 al año. Si le aplicamos el puro IPC, ya son 50 lucas mensuales, o sea, anuales. ¿Cuántos años llevo yo pagando ahí en las cajas? 20 años, más. Chuta. Es plata. Y no es solamente usted, porque hay ahora, personas. Sí, perdón, Carmencita, yo también, yo no sé de qué edad las personas empiezan a recibir algunos beneficios, como el bono marzo, por ejemplo, como el bono de fiestas patrias. No sé si eso es solamente para el IPC, ¿qué llama usted? ¿Cómo IPS se llama? ¿Y cuánto es? El IPS. El IPS, no, Instituto Previsión Social. Ya. O porque a mí será por ser AFP que nunca me llega esa cosa. O sea, yo saco mi platita peladita. Por eso que le digo que nosotros invitamos a los representantes de las AFP que vengan a la radio para aclarar todo ese tipo de situaciones. Y a lo mejor de a poco empiezan a dar beneficios. Sí. Fíjese que la caja anterior usted tenía créditos al 1% de interés. Cada 6 meses tenía usted derecho a un crédito en dinero efectivo. Sí, pero bueno. Bueno, sería. Mire, bueno, en todo caso. Yo iba a sacar una cuenta aquí, ahora se me olvidó qué cuenta era la que iba a sacar. A lo mejor la cuenta de la luz. ¿Sería la cuenta del... ¿Cuánto es esto de la numerología? No me diga nada. Ah, ya está, quiere explotar. Ya. Bueno, mientras acá nuestro compañero saca sus cuentas, nosotros nos vamos a una pausa musical. Estamos en su programa Acompañando la Mañana. Voy a seguir dando este aviso de utilidad pública. Dice: se arrienda pieza amoblada a señorita que estudie o trabaje. Se ofrece ambiente familiar, internet, ducha, agua caliente, derecho a usar cocina. Interesado, llamar al 41 21 60 562. y el celular el 94 89 52 958. A minuto de universidades e institutos. ¿Estás segura que es 41 o 44? No, el 41 es el teléfono, el código de acá, de Concepción. Pero, ¿qué teléfono fijo, don Ricardo? El teléfono fijo. ¿Y cómo yo llamaba al 44? No. Aclárenlo. No, 41. Porque el mío igual es 41. Yo digo que es 44. No, don Ricardo. Continúe, sígame. Voy a aplaudirla, pero... No. Apostemos a algo mejor. Ya está bueno ya. Eso con aplauso uno no vive. ¿O sí, dice usted? Eso es muy verdad. Así que alguien imparcial que nos diga 41 o 44. Yo sé que le tengo ganada ya. ¿Qué vamos a apostar? No sé, pues vea usted. No, sí. Pero los aplausos ya no, olvídese. No. Aparte, ya. Pero dígame qué apostamos. A ver. Vecina, usted diga. No sé, porque ustedes están ahí haciendo su... A ver, acá nuestro radiooperador, ¿qué cree usted que podríamos apostar? Algo que nos sirva para todo, así, no sé. Plata no, porque... ¿Un chocolate? Plata no, pero porque entre amigos no debe apostarse plata. Pero... ¿Un pisco sour? No, muy fuerte. Ah, ¿una vaina, entonces? Menos. ¿Colemono? No, si fuerte, no. Ya. ¿Un pan de Pascua? Es muy dulce. Ya, dejémoslo así nomás. Dejémoslo no, pero así. Ya. Durante por lo menos 2-3 programas. Ya. Una bebida para acá. No, yo no tomo bebida. Entonces no hay apuesta, pues. No, yo tomo pura agua. Ustedes ven que yo tomo pura. Yo no o tomo sea, bebida. La bebida igual no. Es dulce. Claro, no, mucha azúcar. Ya hay que cuidarlo. Una botella de agua mineral. Una vez a la semana. Repartida. ¿Qué cosa? Un jugo light, pues ya podría bueno, ser. Ya un jugo light durante 4 semanas. No es malo, ya. ¿Y cómo vamos a saber quién aquí va a ser el árbitro que nos va a decir si es 41 o 44? Llamemos al 41 o al 44. Yo voy a llamar al 44. Ya. ¿Lo va a hacer al tiro? Al tiro. A ver si hay cobertura de acá. Ya, a ver. Llamada perdida, por la... No se puede. Ya, dígame, espérese, ya. 44, ¿cuál es el resto? A ver, 40, ya, 21. 21. 60. 60. 5. 5 6, 2. 6, 2. ¿Sí? Está llamando, ¿ya? No tiene teléfono. ¿Ve? Ahora llame al 41, pues, ya. No, al 41 llamó usted. Pero ya, yo mismo voy a llamar. Ya, 41. Sí. 21. 21. 60. 60. 5, 6, 2. 5, 6, 2. Ya. Yo creo que no. 41, 21, 60, 5, 6, 2. Sí. Entonces te borro teléfono. No sé yo, pero no venga con cosas aquí. Yo creo que nos tenemos agarrado. A ver. No comunicó. A ver. Borró. Se le borró a usted, pues a ver, pero no, si... Vamos de nuevo. 41. Sí. Ah, ¿no tiene señal acá? Si tiene, pues el otro estaba llamando. Ya, 21. 21. 60. 60. 5, 6, 2. 5, 6, 2. 2. Listo, ya. A ver, vamos a ver si no... Vamos a ver, harta voz. La botella viene, ¿eh? Llamada finalizada. Pues, ¿qué es lo que le pasa? Para que vea usted. Oh, no, estamos mal así, pocha la visera. Ya. No puede ser, ¿eh? Si no... Pero, ¿ustedes vieron, escucharon? Estamos al aire, ¿cierto? Sí, pues sí, estamos al aire. Estamos haciendo una apuesta acá. Sí. A no ser que hayan cambiado número telefónico, pero era 44. No, pero 44 usted sabe que no es. Ahora. A ver. 41. 21. 60. 5, 6, 2. ¿Resulta o no resulta? No, tampoco. Qué no. Extraño, qué extraño. A ver, acá van a llamar. Qué extraño. Pero yo sé que es 41. Sí, yo sé que 41 21 60 562. Ahí me están llamando. Mis queridos auditores, estoy tratando de ganarme por 4 semanas un jugo live para el programa. Ah, ya está ocupado entonces. Ya. Está ocupado. Quedamos neutros. ¿Por qué? Veamos mañana el próximo programa. Sí, no, ya. Ni un problema. Pero si cambió teléfono y no me avisó. No. Que se prepare. No, pero él dice aquí, que se ve ocupado, que se está aquí ocupado. Aquí está el papelito. Ah, ya, ya. Ah, pero es la misma casa. Sí. Qué raro. Ya, no, pero vamos a seguir después, ¿eh? Ya, bueno, en todo caso ya no hemos logrado comunicarnos, entonces, bueno, si algún que es auditor sabe si es 41 o 44, también me puede ayudar a que nos ganemos pero una botella de jugo por 4 semanas para tener Lai. ¿Ve? Es que, ¿sabes, señora Anita? Que yo he llamado ese número y le pongo el 41, yo me he comunicado con esa persona. Entonces le cambiaron el teléfono. No, ahí dijo el mismo Juan Carlos que se salía y que estaba ocupado el teléfono. Sí, pero antes era 44 porque yo le llamaba al 44. Ah, sí. Pero claro. No, no sé. Voy a. Pero esta cabra a lo mejor tenía contrato con alguna empresa. ¿Cuánto se llaman estas empresas? De internet. Puede ser. No, sí. Ahí yo vamos a aclarar. No, pero después no sirve. Vamos a hacer empeño a esta botellita. Si esta cuestión tiene que salir. A como de lugar. Esta es una apuesta segura que yo tengo. Así que yo creo que me lo voy a ganar. No me voy a perder yo esta apuesta. Ya, y si era 44 y ella lo cambió, la voy a obligar que ella pague las botellas. Bueno, vamos a leer de nuevo este aviso entonces. Dice: se arrienda pieza amoblada a señorita que estudie o trabaje. O se ofrece ambiente familiar, internet, ducha, agua caliente, derecho a usar cocina. Interesado, llamar al 41 21 60 562. Y al celular 94 89 52 958. A minutos de universidades e institutos. Bueno, sí. Con este aviso no. Y vamos a ver si vamos a seguir concursando por la botella de jugo light. Nos vamos a una pausa musical. Y tu boquita perfumada. Tu bello cuerpo de mujer, y al sentirte tan amada, pude llegar a enloquecer. Thank you. amada. Tu bello cuerpo de mujer. Y al sentirte tan amada, pude llegar a enloquecerte. Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas con claro oído, porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido. Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas con claro oído, porque tú me tienes cosas bonitas. Es un homenaje al mejor grupo norteño de Colombia, compadre. La pandilla del Río Bravo. ¡Pícale, pícale, mis leones! Thank you. Pasaron los años y yo no sabía cuánto te quería hasta que te vi. Mi cuerpo anhelaba esas dulces caricias que siempre le hacías antes de dormir. Amor, qué ironía, tú fuiste tan mía y hoy que estás con otro me hace sufrir. Estoy atrapado y no tengo salida. Entre lo real y mis fantasías, me robas la calma, la siento perdida. No puedo negarte que es fruta prohibida. Estoy atrapado, no tengo salida. Entre lo real y mis fantasías, me robas el alma, mi fe está perdida. No puedo negarte que eres fruta prohibida. A la mujer que quiero en secreto, ella no sabe que yo la llevo dentro de mi corazón. Como soy un poco tímido, disculpe usted la molestia, señor. Como soy un poco tímido, disculpe usted la molestia, señor. Oiga, señor locutor, si usted la viera no lo creyera. Es de cadera sensual, cara bonita, así es ella. Estatura regular, ojos bien lindos, mirada sensual. Lo demás pa' que le cuento, no tiene caso, señor locutor. Lo demás pa' que le cuento, no tiene caso, señor locutor. Señor locutor, discúlpeme usted si le quito el tiempo por esa mujer. No olvide detalle, recuérdelo bien, no más no le diga de parte de quién. Señor locutor, discúlpeme usted si le quito el tiempo por esa mujer. No olvide detalle, recuérdelo bien, no más no le diga de parte de quién. A la pandilla. Gracias. Estamos con ustedes en sintonía Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos y acá nuestros panelistas, nuestro vecino les va a dar la numerología de hoy y también se va a aprovechar de despedirse. Vecino. Bueno, yo, para todas las bebitas, bebitos que nacen hoy día de 0 a 0 horas, tienen el número de la justicia. Van a tender siempre a ser justos, no unos pillos. Para políticos no van a servir mucho. No. Pero van a tener que sí. Este mes ha sido medio fatal. Van a depender mucho de sus parejas. Caso contrario, van a tener que separarse. No van a tener un solo marido las mujeres y una sola mujer los maridos. Porque, desgraciadamente, eso lo dice acá, porque a veces van a ser un poquito impulsivos, impulsivas. Van a tener hijos también, pero lo principal es que van a atender siempre a la justicia y van a tener que vencer muchas dificultades en su vida, pero solucionando sus problemas van a tener una vida muy grata al final. Eso es lo que les puedo contar de hoy día. Vecina, ya. No alcancé a despedirme. Ya, y hasta mañana, estando con salud y vida, podemos estar acompañándonos una vez más. Ya, yo me despido hasta mañana y ojalá que los vecinos lo hayan escuchado. Y mañana estaremos a esta misma hora, si Dios quiere. Hasta mañana. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos. Gracias a nuestros vecinos que me acompañan acá como panelista. Gracias también por ustedes que nos escuchan y que tengan todos muy buenas tardes. Lo otro, recuerden que hoy día se saludan a los remigios. Así es que nos vemos mañana a partir aproximado desde las 11 de la mañana. ¿Y remigias no hay? No lo sé. Invento. Ya, remigia, ya, las remigias y los remigios. Que lo pasen muy bien. Nos vemos mañana. Buenas tardes.